te estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Ojalá sientas el abrazo de tu ángel. Ojalá sientas esa fuerza amorosa, luminosa, maravillosa que te da sentirte abrazado por tu ángel en los momentos en los cuales tenés que actuar con madurez. O el ángel también a veces nos confirma que estamos haciendo lo correcto, ¿eh? Está maduro, hay un proceso que está maduro. Hay un proceso, depende cuál sea el motivo, la situación, la madurez habla de cambios. En algunos quiere decir que está listo para comenzar una nueva vida, para arrancar un nuevo camino. Siempre es un nuevo camino, aunque sea dejar algo atrás, porque dejar la seguridad, dejar la certeza, dejar lo que a uno le da confianza, te deja como tambaleando. ¿Se acuerdan aquel cuento tan lindo y tan verdadero el de la vaquita? Lo he contado tantas veces, pero bueno, lo vamos a contar una vez más. Siempre hay gente nueva que nos está escuchando. Cuentan de que un sabio tenía un discípulo al cual estaba entrenando en todas las cosas de la vida y iba con él por el mundo caminando. Un día llegan a una colina, en un pueblo, a un lugar, una casita muy linda, muy sencilla, con una vaquita atada en el jardín. Lo recibió la familia, les dieron albergue, los hicieron pasar, y entonces él los escuchaba lo importante que era esa vaquita para ellos. El papá le contaba cómo sacaba la leche, con la leche no solamente alimentaba a sus hijos, sino que hacía los derivados, quesos, ricotas, yogures, y él con eso lo llevaba al pueblo, y sobrevivían con eso, y con eso podían comprar todo lo demás que les hacía falta. Esa era su vaquita. Estaban atados como la vaquita estaba atada al jardín, ellos estaban atados a la vaquita. Se quedaron a pasar la noche, les dieron una muy, muy linda recepción, amorosa. A la mañana siguiente tenían que seguir su camino. Entonces se despiden de la familia, dan unos pasos, y la casa estaba en una colina, entonces más allá había un precipicio. Entonces el sabio le dice al discípulo, vuelve sobre tus pasos, y arroja la vaquita por el precipicio. ¿Cómo? Le dice, pero maestro, ¿cómo le voy a sacar a esta gente después del trato tan amoroso que nos dio, la noche tan cómoda que hemos pasado, confortable, el único elemento que tienen para la vida? ¿Cómo les voy a tirar la vaquita por el precipicio? Yo eso no lo voy a hacer, si no lo haces tú, lo hago yo, y esto es parte de tu aprendizaje. Bueno, con todo su dolor, el discípulo tira la vaquita por el precipicio, pero la tristeza lo embargó, la angustia lo embargó, y dejó de estar acompañando a su sabio maestro, decidiendo que había sido un salvaje, que lo que había hecho había sido tremendo, y se abre. Pasan 5 años, y este hombre no podía, con su mente, con su cabeza, no podía superar aquel momento, había estado juntando un dinero para ir a ver a esa familia y reponerles la vaquita de alguna manera. Cuando va llegando, se asusta porque dice, ¡ay, Dios mío, han perdido la casa! Porque la casa estaba toda luminosa, llena de plantas, de verduras. Vio que los chicos habían crecido, pero dijo, ¡qué felices que están! ¿Y cómo? Si la vaquita no está más. Entonces se acerca y la familia dice, ¡ay, qué suerte que volvió! Usted no sabe lo que nos pasó. Nos han traído bendiciones. ¿Por qué? Le dice. Porque nuestra vaquita se murió. Se cayó por el precipicio y se murió. Y eso nos obligó a pensar en cómo seguir viviendo. Entonces cultivamos la tierra, trabajamos en distintas cosas y hoy estamos mucho mejor que cuando solo vivíamos de la vaquita. ¿Cuál es la moraleja? Cuidado de las vaquitas que tenés atadas a tu jardín. A veces, como está siendo en mi caso en este momento, que uno no lo puede ver en este trayecto, pero lo vas viendo después, sobre todo cuando tenés claridad mental para hacerlo, que las vaquitas que tenés atadas te dan una seguridad cierta, te dan determinadas cosas, pero a veces hay que dar un paso más largo en la vida, hay que hacer otras cosas, hay que trascender. A veces creemos que dar pasos para atrás es negativo, a veces es tomar fuerza para pegar un salto más grande. Entonces, cuidado con la vaquita que tenés atada en tu jardín, cuidado con las seguridades, con las cosas que no te dejan crecer, con las cosas con las que sobrevivís, porque una de las cosas que decía la familia es que con eso sobrevivían. A veces es una frazada corta, te tapás la cabeza y te destapás los pies. La seguridad es buena cuando uno está hecho. Cuando uno pasó por determinadas cosas en la vida, dice, bueno, esto es lo que quiero, aquí estoy, aquí permanezco. Hay que dar pasos, eso es madurar, eso es madurez. Madurez es saber cuándo es el momento justo para sacar una fruta de la planta, porque al otro día la vas a encontrar caída en el suelo, pasada. ¿Cuándo es el momento justo para cosechar lo que uno sembró? ¿Cuándo es el momento justo para sembrar? ¿Cuándo es el momento justo para poner en funcionamiento mecanismos que te da la madurez, te da la sabiduría, te da el crecimiento mental y espiritual? Así que hoy te dejo junto al ángel de la madurez una experiencia de vida, un cuento que podría ser bien tu caso o el mío. Yo en este momento no la voy a tirar por el precipicio a mi vaquita, pero la estoy soltando, la estoy dejando ir. A veces uno está seguro en situaciones y tiene que tomar decisiones. Eso es madurar. ¿Que duele? Claro que duele. Yo me imagino que, volviendo al cuento, esa familia debe haber pasado días aciagos hasta que encontró la forma. Pero uno, cuando está en manos de los ángeles, cuando está en manos de la oración, cuando cree, cuando tiene fe, cuando te caíste mil y te levantaste mil y una, sabes que de la mano de los ángeles, de la mano de la fe y de la mano del camino, se puede. No te pongas barreras vos, porque muchas veces escucho, en las charlas, en la consulta, muchas veces escucho y me dicen, pero yo ya no tengo ganas. Es una cuestión de actitud. O lo haces o te morís de inanición. O avanzás o te quedás y te pasan todos por arriba. Esto es como cuando fuiste con un bote remando hasta la mitad del río y ya no tenés más fuerza. ¿Qué haces? ¿Remás para atrás o seguís hacia adelante? Por ahí te falta un drama un poquito más largo hacia adelante que hacia atrás. Y no te dan las fuerzas mentales. ¿Pero qué pasa si empezás a pedir ayuda? ¿Qué pasa si ese tramo que vas a hacer lo haces a compañía de la fe, de la oración? Pedís el milagro de la fuerza. Pedís tener esa fuerza extra. A lo mejor llega más rápido que volviendo para atrás. Entonces, hoy llega a nosotros el ángel de la madurez. Ser maduro no es ser viejo. Se puede ser un joven maduro, porque viviste muchísimas cosas. O se puede ser un viejo tonto que no tiene ni la menor idea de dónde está parado. Depende de vos cómo quieras capitalizar tu vida. Yo a veces me río y digo, ¿de dónde más vienen palos? A ver, ¿de dónde vienen? Y después digo, ¿por qué los pido? ¿Por qué los provoco? ¿Por qué no me pongo contenta que pude dejar atrás todos esos que me revolearon? Hago una pila con todos esos palos y los prendo fuego y me hago la fogata de San Juan o la de San Pedro y San Pablo. Así hay que vivir, o con la tierra o con las piedras. Construir, no destruir. En todo lo que tengas en la madurez es saber que lo que pasó, pasó. Y que no importa si mañana vas a pasar por alguna situación. Hay situaciones que todavía, aunque uno crea, porque dice, pero pasaron tantos años, pero ya están maduras. No, señor. ¿Quién dice que la madurez de una situación pasa por los años? La madurez de una situación pasa porque se resuelva o no se resuelva. Cuando nosotros estamos en oración, cuando nosotros ponemos esto en manos de los ángeles, cuando hacemos lo mejor de nosotros y las cosas siguen pendientes y dependen de otros, lo único que puedes hacer es decir, ok, pongo esto en manos de Dios y sigo mi camino, ocupo mi corazón, mi cabeza y mi energía en otras cosas y voy haciendo el camino al andar. Hoy el ángel de la madurez vino para ustedes, vino para mí, Como siempre, a mí los ángeles me acompañan todo el tiempo y todos los días de mi vida. Ellos no distinguen que yo hoy estoy abriendo el libro para todos. Y por supuesto sale el ángel que uno necesita en ese momento. Entonces hoy espero que el ángel de la madurez se meta en tu casa, se meta en tu vida, se meta en tu corazón y te haga sentirte fuerte. Fuerte para dar los pasos que tenemos que dar. Fuerte para aceptar qué fruta está para cortar y no para adelantarnos, ¿eh? Como el otro cuentito del ansioso que había sembrado el trigo, sus plantas eran chiquititas las plantas, y él estaba tan ansioso porque creciera que todas las noches salía y tironeaba un poquito, a ver si tironeando un poquito hacía que esa plantita creciera. Y resulta que una mañana se levantó y su hijo le dice: papá, las plantas están todas muertas, las raíces salieron hacia afuera. A veces queremos acelerar los procesos y a veces dejamos que la fruta se pudra. Ni una cosa ni la otra. El equilibrio. Dejar que los procesos se cumplan. Madurar es saber esperar también. Madurar es entender que yo no puedo empujar el río. Que yo no puedo cambiar el cauce de las cosas a mi manera. Que tengo que hacerlo en compañía de los ángeles, en compañía de la fe, en compañía de la oración, en compañía del criterio, del sentido común, del discernimiento. Bueno, este sábado es el taller de despedida. A las 4 de la tarde nos vamos a despedir del lugarcito que nos albergó durante 15 años, donde hicimos un taller cada semana. Después nos vamos a tomar unos días, seguramente en octubre un taller vamos a hacer en algún lugarcito que habilitemos para eso. Y después iremos viendo. Haremos un taller por mes en Belgrano, un taller por mes en la zona norte, uno en la zona sur, uno en la zona oeste. Nos vamos a abrir, los talleres siguen. Si yo tengo que evaluar el cuento de la vaquita termina siendo mis talleres. Yo voy con ellos a todas partes. Solo me voy de un lugar, pero sigo siendo la misma persona, teniendo un bagaje maravilloso de los talleres que hice durante todos estos años y los nuevos que, al tomarme un descanso, me van a ir viniendo a la cabeza, ¿eh? Porque si uno exprime todos los días, hay que darle un tiempo. Así que, cuando quieras saber qué estoy dando, qué estoy haciendo, a dónde estoy, entras en www.cristinadelsolar.com.ar o llamás al 478-99014 y escuchás los programas martes y jueves, que aquí voy a seguir, y vamos a estar juntos de la misma forma. No nos veremos muchos sábados, pero nos veremos. Lo bueno, si es breve, dos veces bueno, ¿eh? Así que yo los espero este sábado a las 4 de la tarde. Es el día de los arcángeles. En realidad, para la iglesia es Miguel, Rafael y Gabriel. Ese es el día de ellos, el 29 de septiembre. Pero nosotros vamos a hablar de esos tres arcángeles, de sus misiones. Y vamos a hablar de cómo la fuerza, cómo yo encadenando a los siete arcángeles, puedo fortalecerme y fortalecer mi casa, mi vida, mis pensamientos, mis actitudes. Bueno, me voy a los ángeles y a los mensajes. Como siempre, nos vamos primero para Barcelona, para saludar allí a Lorena, a Sixto y a Lucio, y para ellos va el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy, encontraste el camino correcto, la luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Nos vamos a Flavia de Campana para darle al ángel de la serenidad. Y aquí estoy, encontraste el camino correcto, la luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Seguimos en España, en Torrevieja, con Nori, Alejandra, Angélica, Jesús y Ricardina, y para ello llega el ángel de la alegría. Y aquí estoy, abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo.

Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Y Hortensia de Palermo, el ángel de la armonía. Y aquí estoy. Dios te escucha. ¿Tú te escuchas? ¿Escuchas a Dios? Entonces vive. Puedes ser pleno. Puedes lograr este sueño. Puedes ser tú mismo. Y bueno, como digo cada programa, el que necesitaba un ángel y no pudo, acá va. Este es para vos. El que no llegaste a llamar, el que no te animaste, acá va. Va el ángel de la sanación. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Yo les quiero decir como final que este sábado va a ser un sábado muy especial para mí. Me va a encantar ver todas esas caritas que siempre me acompañan, los que hace mucho que no vienen, los que tengan ganas de acercarse. Yo voy a cerrar el ciclo, el taller, con algo que a mí me encanta hacer, que es la oración personalizada. Así que pasaré uno por uno invocando al arcángel que llegue en ese momento sobre cada uno de ustedes. Una bendición, es una forma de darles mi amor y mi gratitud por acompañarme. Así que los espero. Si querés anotarte, dejar dicho que vas a venir, el teléfono es 4789-9014. 4789-9014. Nos encontramos el próximo martes en un nuevo mes y en un nuevo ciclo. Y el martes es el día de los ángeles custodios. Así que miren cuántas cosas vienen nuevas para que compartamos. Chau, hasta el martes. Los espero, no me fallen. Muy, pero muy buena vida. Chau. Solo estar y esa luz.